Apostasía, salió el año pasado, lo grabamos en Ion, el tercer disco, y bueno, ahora estamos intentando de juntar algunos fondos, nos autogestionamos, así que estamos intentando juntar algunos fondos para grabar un disco nuevo. Bien ahí. Se hace más, siempre es un poco más lento esto de la autogestión, ¿no? Porque hay que poner mucho esfuerzo, salir a la cancha y... Sí. La verdad que sí, también juega que somos chicos grandes, como podrás ver, y muchos no tenemos tanto. Familia, entonces se nos complica un poco más con los chicos y con la vida misma. Se nos complica un poco más, pero siempre tenemos la misma pasión por la música, así que siempre, viste, nos hacemos un espacio para tocar. Ustedes ya vienen desde hace rato, ya por el 2003 se conforma Crema del Cielo. Sí, 2003 arrancamos con la banda y en Berizzo, y bueno, fuimos tocando y grabando y cada vez más. Y bueno, eso. Origen bericense, me decía recién. Mirá, Empezaron a tocar ahí. Claro. Fueron en Berizzo. Somos de La Plata. Y en Berizzo había un lugar que se llamaba Belfast. Pero ¿por qué no? Claro. No, claro. Yo me considero bericense en banda, ¿no? Tenemos muchos amigos allá, qué sé yo. Arrancamos tocando allá y en un lugar que se llamaba Belfast. Montevideo y 6. Estelares sí. También tocaba ahí, me acuerdo, hace un montón. Claro. Y arrancamos tocando ahí y bueno, después se nos fueron abriendo puertas. Arrancamos medio en una forma graciosa, de amigos del barrio y del que colegio. Que se juntaban a tocar. Que nos juntamos a tocar, y bueno, después lo tomamos mucho más en serio. Todos tocábamos antes, ¿no? En otras bandas y demás, pero bueno, ahora arrancamos como en serio a tocar. Claro, era la primera salida a la cancha ahí más informal. Pero, tal cual. Bueno, les toca otra, ¿no? Este fin de semana van a estar haciendo también una fecha, ¿no? Mira, claro, justamente... Hoy tocamos en un ratito, hoy. Tocamos con, en realidad, invitados de Pájaros. De Pájaros, sí. Cumple 10 años. Ahí en Zenón, en 64 y Donal 74, a partir de las 12. Que nos invitan, así somos amigos de ellos. Tocamos varias veces juntos, qué sé yo. Uh-huh. Así que nada, vamos a estar ahí hoy tocando, el que se quiera acercar. Pájaros es una banda muy linda, cancionera, uh-huh. Al que le gusta. Sí. Seguramente la escucharon, si escuchan. Es probable que estén el viernes que viene acá en Ciudad Descalza. Ah, bueno, mirá vos. Vamos a tratar de hacer lo posible. Me dijeron que sí, así que ya están comprometidos. Ah, bueno, ya está. Los comprometemos al aire entonces. No, yo le iba a preguntar un poco por la banda, más allá de los orígenes o no, uh-huh. Y un poco la propuesta, que me parece que por un lado, por ahí, desde lo musical, tiene hasta una cuestión, no sé, alguno lo... Esto de las categorías, de las etiquetas, viste, es medio un garrón. Pero lo de, qué sé yo, un pop más británico, una cuestión así. Sí, son canciones, sí. Pero a la vez tiene también un costado como mucho más plebeyo, por decirlo, de otra perspectiva. Está bien, nosotros más o menos congeniamos con la música. Nos gusta la movida de Manchester. Inicialmente, después escuchamos de todo. Silvio, escuchamos, muchas cosas. Pero por lo general a todos nos gustaba, viste, lo que estaba pasando en Manchester. Y sí, hicimos como por ahí el primer disco se nota un poquito más esa influencia. Pero ahora, viste, se fue como soltando un poco más. No nos sentimos como atados, viste, a eso. Es más, nos habían dicho que éramos Britpop villero, una cosa así. Los de Estación Sur nos dijeron algo así que hacíamos. Bueno, es un mote, nada más. No, claro, por eso. El tema de las categorías a veces es medio conflictivo, claro. Sí, tal cual. Pero bueno, por eso está bueno a veces también eso, apostar a la autodefinición y que cuenten un poco cómo la ven ustedes también, que me parece que es la más genuina también. Sí, creo que cuando empezamos la disfrutamos un poco más y después es como que se te va, te va entorpeciendo un poco. Te va entorpeciendo porque es como que te va dictando el camino, viste, un rótulo. Vos haces esto y... Y tenés que continuarlo. Claro, y no puede salir, viste. A veces que... Pero lo tomamos totalmente al revés de eso. Entonces... Electropop gay, ponele. Claro. Pues, entonces empezamos a hacer otras cosas. Y la verdad, lo que sentimos hacer, y el último disco también tiene Proyecto Tú, que es casi un bolero. Y bueno, tiene otros temas que nada que ver tienen con el Britpop. Claro, claro. Se fue corriendo. Van mutando, somos más grandes. Pues hace 12 años que tocamos y bueno, qué sé yo, no cambiando también nuestros gustos. Sí, además me parece que también. Vamos, quemando. No sé si cambiando, sí, nos vamos quemando un poco, pero no sé si cambiando, sino que vamos ampliando también. No sé, les debe haber pasado a ustedes también que eran chicos y definían la música con pocas bandas. Sí, sí, así, y era caro. Te encasillaba dos meses capaz de escuchar esto. Tal cual, y eras así, viste, religiosamente. Cuando vos sos un poco más grande, veo que vas cambiando y vas abriendo el abanico y vas escuchando otras cosas que están buenísimas también. El abanico de lo comía. El abanico de lo comía. Sí, además tiene. La tamidad, ¿no? Tiene que ver con eso, con poner un poco en diálogo esas cuestiones que, como decían ustedes, no es que no las tienen las influencias, sino que están presentes ahí y tiene que ver con, bueno, experimentarla quizá de otra manera o darle más rienda suelta a otra exploración. Sí, tal cual. Y también, viste, somos como rebeldes, ¿no? Porque ya, viste, somos grandes, pero viste, nos gustaba molestar. Grande igual. Sí, se puede. Sí, ni hablar. Pero nos gustaba molestar. Entonces íbamos con canciones definidas en contra de la iglesia, de la clase media, que por ahí, viste, se nos complicaban los lugares. Hay bandas que no sé, que hablan de un sentimiento que está muy bien. Claro. Que, del amor, ponele. Que es un más genérico, que nos pasa a todos, más universal. Claro. Entonces uno lo puede digerir más rápido, pero cuando te metes en un tema exclusivo, es como que va dividiendo las aguas. Entonces se nos fue complicando así, en un momento lo padecimos, ¿no? En un boliche acá en La Plata que no nos dejó tocar porque decía que éramos ateos y que un boliche conocido. Apología a las drogas. Y hacemos apología a las drogas. Entonces no nos querían como en el rubro ese de boliche familiar, no sé. Claro, sí, no sé. Sí. Es muy gracioso. Que pero no tuvo que creer más del cielo. Algo así pasó. A mí me pasó cortito una vez en Uruguay con una banda también que decía Uruguay se piensa que es la Suiza de Sudamérica. Yo entró a las puteadas y la gente se empezó a ir que estaba en la playa, nada que ver. Pero bueno, un poco... más también, o menos. Claro, hay creo que una anécdota de ustedes también en otra clave, ¿no? La lectura, la ironía ahí que creo que se la agarró un compañero de ATE, claro, una cuestión medio sí, así. Pero andás a ver, hace un montón. Hace banda, ¿no? 2008, con él. Y bueno, pasó esto. Tocamos para ATE, tocamos para el Partido Obrero, para ATE, para la Juventud Peronista. También tocamos para. Fuimos pasando de partido en partido. Arrancamos anarquistas inicialmente, leídos y demás. Y después terminamos pasando por el Partido Obrero y después. Después terminamos pasando, fuimos trozco también en el ático, con el Partido Obrero y después siendo todos peronistas. En el fondo somos todos peronistas. En ATE pasó eso, hay un tema que se llama Navidad en el Country, que en forma de ironía dice una parte, esos negros que quieren cortar la calle que me llega a trabajar, lo pagarán con sangre, y se lo tomaron mal, así que se vinieron unos muchachones como a darnos una viaba, viste. Y bueno, el malentendido, la pasamos muy mal. Mediados metros, así. Un poco de adoctrinamiento político. Lo que hice yo fue ponerme un chaleco de ATE y cascar a uno. Por la duda. A uno de nosotros que le tenía bronca. Bastante cobarde lo mío. Chicos, los invito a escuchar un tema de ustedes. Ah, bueno, gracias. Del último disco, seguimos acá charlando un poco en Ciudad Descalza con Crema del Cielo, pero vamos a escuchar un tema que eligió la producción que se llama Plaza Sarmiento. Plaza Sarmiento, el barrio sur, puertas sin llaves, patio sin luz, perro sin raza, en un taller, vigila el cuadro de Carlos Gardel. Se fue como se va, esa espuma que queda a la orilla del mar. Todo eso que vi se fue. Escuchando Ciudad Descalza. Continuamos con los chicos de Crema del Cielo en Ciudad Descalza, que estamos relajados porque estamos tomando algo muy tranquilo. Bien. ¿La están pasando bien? Muy bien. Ah, perfecto. Sí, siempre venir acá es un placer, de verdad. Eso no se lo digo a nadie. Entonces te tenés que quedar a comer acá. Sí, estamos pensando eso, justamente. Bueno. No, yo ahí quería, bueno, preguntarle un poco cómo venían viendo esto, ¿no? Que decían que por un lado tenían este, si se quiere, momento inicial, más con lo del Britpop desde la influencia, hasta incluso por ahí, si se quiere, un poco más vinculado a lo que planteaban hoy más temprano, que por ahí se lo tomaban, no sé si más en joda, pero había cierto desorden un poco más presente. Esta evolución, ¿cómo se fue dando? ¿Cómo la fueron viendo? Y mirá, eso creo que el Boya es el encargado de hacer casi todas las letras, porque Fer también tiene, escribe. Y bueno, eso creo que yo me reflejo 100% en las canciones de él. Aparte, antes me gustaba una banda que tenía que se llamaba Venenosos. Él me encantaba cómo componía y demás. Y bueno, empezó a escribir así. Yo compartimos ideas políticas, claro. Música y demás. Y fue algo, viste, muy, muy sencillo, rápido de hacer. De una. Además, bueno, me parece que eso también, no sé si es una clave, pero por lo menos permite mucha mayor armonía a la hora del vínculo como grupo, el término de la afinidad más política o ideológica, teniendo en cuenta que también son una banda que, como decía vos hace un rato, por lo menos en el tema de las letras y eso, tiende a posicionarse ahí fuerte, sí. O por lo menos con mensaje ¿Vos sabés que bastante directo. No sé si en realidad pretendíamos decir algo, como viste que hay algunas letras que se prestan como una enseñanza. Esto, ajá, era más bardeo. Claro. Molestar como negro de alma, viste, es para molestar a la clase media, viste, más que nada, viste. Pero que tiene como esa cosa con el negro y sí, sí, y es el villero y el ladrón y el, y bueno, era justamente eso, era molestar esa clase, que es la clase que no nos identifica ni un poquito, la clase media, justamente. Claro, pero está bueno, por lo menos en esa clave más disruptiva o más bardera, como decís vos, también hay una definición también de bueno, el rumbo ahí que eligen asumir también, ¿no? Claro, no, sí, claro. Sí, lógicamente, por eso es como un divertimento, no intentamos bajar ni llenar línea, claro. Claro, ni dar clase ni nada de eso, es... No, lo que ellos nos gusta componer y qué sé yo, que por suerte nos sale, o creo que nos sale muy bien, Y nada, bueno, más que mandar mensajes y demás, para mí lo mejor que tenemos es que nos juntamos y podemos hacer canciones. No sé, y espero que por mucho tiempo. De una. Sí, sí, estamos, viste, tuvimos los altibajos de toda banda, y aparte, cuando no llega este dinero, viste, para hacer los discos, y es elemental siempre la plata para poder... Sí, que la rueda siga girando. Claro, para que siga girando. Y la autogestión en un momento se nos caía, porque no tocábamos casi. Habíamos dejado los discos a Chocodiscos, que se encargó de venderlos. Uh-huh. Y lógicamente tenía que recuperar la plata. Así que la plata que teníamos básicamente era para pagar una sala, un estudio. O con las mismas fechas de acá, también autogestionar las fechas en Capital, qué sé yo. En el bolsillo. Ahora tenemos como un panorama un poquito más... más amplio. No sé si sin querer fue, creo, ¿no? O queriendo. Que ahora, viste, nos han llamado de otros lugares para tocar y compartir, y nos valoran en otros lugares, viste. Así bueno, que eso está bueno ahí, la repercusión. Sí, está bueno. De la plata, es como una caricia, van, viste, claro, a uno. Sí. Que... Y tocaron todo en Capital, ahora nos vamos a Córdoba unos días. Uh-huh. No sé si para los bajistas, pero para los violeros, viste, que tienen un ego, un alter ego importante. No. Bueno, para ellos es como una. Sí, eso que les gusta estar ahí, viste. A ellos, para ellos, sí, es una caricia. Bueno, no, pero está bien. Aparte, la voz es la magia. Resumió todo, ya está, punto. Que eso, porque también la plata tiene una banda de riqueza, me parece que sí. Lo vemos claramente, pero también tiene una cuestión más endógena que quizá queda por ahí. Está bueno esto de, como decís vos, que lo valoren afuera, poder pegarse unos giros por Córdoba. Sí, yo comparto 100% eso. Nosotros solos no, hay un montón de bandas que les pasa eso. Autogestión y viste, pueden ir de un lado a otro, pueden viajar, los reconocen. Con internet también se abrió el abanico, es infinito, porque te escuchan de cualquier lado. Nos han llegado, viste, mensajes del sur, del norte, de Perú, bueno, de Brasil también. Nos han llegado, viste, mensajes. ¿Han tocado fuera de la Argentina? No, han ido a Cuba. Hicieron un reportaje, creo que tocaron en una radio el cantante. No, o sea, fue él y el percusionista. Y sí, le hicieron una nota y hablaron. Y allá es muy difícil, viste, que las bandas de afuera, viste, conquisten, porque la salsa es una cultura muy importante, viste, para entrar ahí. Y sí. Bueno, y los pasaron en radio, si estuvieron ahí. Pero no, afuera de Argentina no. Tenemos algo ahora para... Más o menos, ¿viste? Estuvimos peleando. ¿Qué tienen? No. Lo que pasa es que siempre salen cosas que se terminan cayendo. Que se terminan cayendo. Yo prefiero. Por las dudas. No hay que anticiparlo. Íbamos a ir a Zaragoza, creo. Y el mató nos ganó la parada. Él mató y Pérez, obvio, así que. Sí. Eran los se últimos, fueron ellos. Claro, que los odiamos profundamente. Lo quiero decir. Bueno, listo. Compartimos ahí el sentimiento. No, ya han venido acá los compañeros. No, así que no. Decir muy bueno, muy bien. Mucho. Amigos. Yo les quería preguntar por esa anécdota que tienen allá por el 2008, cuando pasó todo el tema de la 125. Ah, sí, bueno, el Boya, empezamos, lógicamente, viste, digamos como los monopolios, todos pensamos lo mismo. Y el campo justamente tenía eso, hacer una, no hay una revolución agraria, pero sacarle parte a los tipos que más tenían en el... Importante. Y nosotros ensayamos a la vuelta de 7 y 50. No, en 50, 7 y 8. 49, 7 y 8. Sí. Y en 7 y 50 fue una manifestación de cuatro garcas, había. Con pan. Sí, defendamos el campo, viste. Pero era. No había un peón rural, no, viste. Claro. Habían cuatro garcas ahí. Y nosotros fuimos ahí con un. Hicimos un cartelito en la hora del ensayo, el Boya, y salió, viste, a la esquina, y tuvimos ahí unos inconvenientes también con todos esos cruces. Aparte somos pocos y yo por lo menos soy petizo. Así que no me comé. En todos los choques que tuvimos, a mí no, No me conviene. Siempre cobraste, ¿no? Siempre cobré en todos los choques. Siempre me dieron una. Pero bueno, la actitud amedrenta de última, sí, más sí, allá de los condicionamientos ahí de estatura, ¿no? Después... Como el chihuahua. Hay una cuestión de ladrar. Después, a la hora de los bifes, después se verá, qué sé yo. A correr. ¿Y cómo es la relación de Crema del Cielo con el resto de las bandas platenses? Mira, tenemos este... ¿Querés hablar sobre una? No, no, tenemos, sí, algún, no sé, algunos que son muy amigos, no sé, los Falcons, no sé, el chico de Norma también. Aparte, pasa algo también que... Los pájaros, que con fardo. Claro, sí, que las bandas que empezaron yo, como en nuestra camada, época, claro, sí, la camada esa, Villa lo Lisa, conocemos como a todos, porque íbamos tocando, compartíamos fechas, no sé, él mató, este... La patrulla. Llaman. Bueno, que fueron, Llaman, que fueron sumando así todas esas bandas más o menos, Norma, bueno. Y todas esas bandas más o menos nos cruzamos siempre. Este, y bueno, hicimos como una amistad. Damián Fredes. Importante. Sí, sí, no, que Chocoloco. Son amigos y otros que nada, que tocaste y Pájaro, está todo bien y bueno, listo. Una experiencia. Sí, obvio, sí. Hicimos buena onda, aparte. Sí, Mataplantas también. Con Mataplantas nos pasó algo raro. Vos sabés que en la en el pasaje hacían locales y visitantes, sí, un ciclo de música. Y a los visitantes los trataban como si fueran Dios. ¿Viste esas banditas que se arman en Capital? Mataplantas estaba buena, me gustaba a mí. Pero viste que se arman y se piensan que son no sé qué. Nosotros estábamos probando sonido, los tipos llegan tarde como estrellas. Baja uno en una musculosa con corazones y le dice al cantante, a ver si se apuran. Y el tipo, viste, el boya le dice, no, escuchame una cosa. Estamos acá probando. Estamos probando, ustedes llegaron tarde, bánquensela. No nos toquen nada porque entramos ahora. Y el tipo dice, ustedes no hacen arte, pónganse un parripollo. ¿No? No. Y ahí se armó un tole-tole que se suspendió en locales y visitantes. Pues, ¿fueron los culpables? Fue, ganó el local. No, claro. Y bueno, pasa ganó el local. Yo corrí de vuelta. Y sí, se armó un tole-tole. Es una... Y pero bueno, también ahí sí, un poco. Pero bueno, esa, no sé, en 12 años. Baño, humildad también. Sí, era sí, lo de tal Mata cual. Planta, pero no sé, bueno, en 12 años cual, creo que el único problema que tuvimos con una banda fue con ellos. Mira. Sí, alguna después otra. Demás, no. Bueno, pero es un inconveniente menor. No, pero ahí nos llevamos bien, por lo general. Somos también con bueno, banda de Capital, como Valle bueno, Muñecas, Acorazado Potemkin. Sí, sí, todos ellos son. Las Bodas Químicas, que también viene a tocar ahora. Chicos, los invito a que invitemos justamente a la fecha de hoy porque ya se nos va acabando a nosotros el programa sí, y continúa Radionauta con su programación. Es, Crema del Cielo Pájaros, hoy en Zenon, en Diagonal 74, esquina 64, a partir de las 12. A partir de ahí, 12. Está, sí, ahí está perfecto, hecha la Pájaros invitación. Festeja los 10 años, ¿no? Voy a ver unos invitados, unos chicos de Lunfardo van a tocar también, creo. Eva, linda fecha para va a estar bueno, así que vengan, está medio lloviendo, está bueno para estar adentro de un bar y tomar algo rico. Bueno, dentro del baño tomando algo. Les agradecemos mucho que hayan venido, les deseamos éxitos para la noche de hoy. Muchas gracias.